Así es, vamos a hablar con Diego Salce. Él es exsecretario de Servicios Públicos y actual candidato a concejal de El Trébol, provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Diego? Mariana Norando te saluda. Hola Mariana, Federico, ¿cómo va? Muy bien. Muy bien, muy contentos de tenerte por segunda vez en el Ágora. O tercera, mirá lo que te digo, Dieguito, ya fueron tres veces, ¿no? Ya soy de la casa, y la verdad que muy contento de que me llamen porque uno se siente cómodo hablando entre compañeros. Bueno, me alegro, me alegro. Empecemos por darle un homenaje a tu maestro, porque es tu maestro, o fue tu Hemos maestro, tenido. y un paradigma de lo que fue la resistencia peronista y la juventud peronista con el fallecimiento de Jorge Rulli, así que te dejo un minutito para que hagas homenaje. Sí, tal cual, es un mes triste. Hace una semana nos dejó Jorge Rulli, un héroe, ¿no? Un mito viviente, como le decíamos, sus últimos días, que bueno, todavía, creo que hasta la última semana nos regaló reflexiones y pensamientos sobre esta Argentina que está, diría, diezmada, ¿no? Y bueno, Jorge fue un claro reflejo de lo que fue la lucha y la rebeldía de todos estos años. Sí, y que supo morir con las botas puestas, ese guerrero de la periferia que siguió bregando por una Argentina grande, como San Martín soñó, como dice la marcha peronista, a pesar de que esté diezmada, y en esos sueños vos tenés bastante que ver haciendo unas pruebas pilotos en ese municipio del Trébol, del cual fuiste parte hasta hace poco tiempo, o no tanto, donde terminaron con acusaciones falsas de parte de la intendenta desplazándote de tu cargo. Si querés comentar eso brevemente para pasar a las propuestas que tenés como concejal, que en definitiva es lo que importa. Sí, para no hacerlo muy largo, porque yo entiendo que es parte de la política. Tuvimos una diferencia política con la intendente que me había puesto en ese cargo, si se quiere, ministerial, ¿no? Pero a nivel local y como parte de su gabinete. Y bueno, ella entendió que yo estaba haciendo. Fue raro porque me dijo: estás haciendo política, ¿viste? Y yo digo: bueno, Y ¿y ustedes qué justamente están para eso haciendo, no? Pero estamos, bueno, claro. Claro, creo que yo soy de una tendencia peronista, era una alianza y ella de tendencia radical. A Creo ver, que por él estaba haciendo un poco. Diego, si te podés mover un cachito, que te estamos perdiendo la señal. A ver si te tenemos al Ah, yo aire. también te escucho cortado. ¿Vos no me escuchás bien? Ahora sí, pero salió lo que me decías, que más que nada afloraron A ver diferencias. ahora. Sí, ¿vos me recibís bien? ¿Me estás Te escuchando? recibo medio cortado igual, ¿eh? Bueno, a ver ahora. Ahí están tratando de mejorar la comunicación. Nuestro operador que hace magia en esta nave, nuestro amigo Nacho. La ida y vuelta. Sí, y te decía, Diego, que se escuchó perfectamente, que más que nada afloraron diferencias de doctrina, de ideología, producto de una alianza que llegó al gobierno y que eso trajo tu separación del Ejecutivo Municipal, pero que ahora te tiene con una precandidatura a concejal donde tenés propuestas que yo diría, una va a ser recibida muy bien por varios sectores. Y la otra es revolucionaria, que si sale bien te tenemos para presidencia de la Nación. Contame la de viviendas. La propuesta de vivienda ya estuvimos trabajando inclusive estando en el gobierno. Es algo realmente novedoso. Hay una consultora a nivel nacional que se llama Consultora Tecnopolítica. Uno de sus voceros es Ricardo Inti Alpert. Sale mucho en canales nacionales explicando este tipo de propuestas. Él fue uno de los creadores del Plan Procrear, que es una de las cosas que funcionó en el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor. Bueno, era este muchacho tiene un proyecto para llevar adelante. Él lo explica así: pondría al Estado como fomentador de fideicomisos. Bien. La realidad es que en Argentina los pesos, el peso billete sobra, están acumulados en las LELIC. Eso genera un desangre de la Argentina porque todos los días tienen que imprimir miles y miles de millones de pesos para poder pagar los intereses de esa LELIC y no se vayan al dólar blue. Bueno, este muchacho propone poner esa plata en fideicomiso y esos fideicomisos ponerlos a producir viviendas. En la Argentina faltan 3 millones de viviendas. Es un proyecto muy ambicioso, muy innovador. Y yo lo contacté, lo vi en la tele, lo escuché, nadie le daba mucha bolilla, pobre, y yo lo traje para acá al Trébol, y buscamos que el Trébol sea un modelo de este proyecto para todo el país, ¿no? Acá él nos explicaba, el gran problema está en que es un acuerdo entre privados, el Estado queda como intermediario y como garante, ¿no?, de que se hagan las cosas. Sería, el problema está ahí que en los otros estamentos a veces buscan quedarse con un pedacito, ¿no?, de la construcción, de cómo es la obra pública. Sí. Y bueno, en este caso no se puede, por eso es que no está funcionando. Nosotros buscamos acá que la gente tenga su vivienda, y ese es el único objetivo. Y bueno, igualmente continuó trabajando en ese proyecto la intendente, ¿no? Si se diera a nivel nacional, matarían dos pájaros de un tiro, porque solucionarían un tema de déficit habitacional y además, absorbiendo los pesos que andan dando vueltas, como bien decías, al haber menos emisión, debería de bajar la inflación. Podrías contener la inflación. Seguro. Así no que solo eso, sino que generás, vos imagínate que en 3 millones de viviendas generás, no sé, 10 millones de puestos de trabajo, ¿no? Claro. Sí, desde estás hablando ya de una reactivación nacional. Monstruosa. Y, Diego, ¿cuántas viviendas harían ahí en el Trébol? Uy, se cortó. No, lo tenemos. Diego, ¿se escuchó la pregunta? Está ahí tratando de contactarlo. Bueno, enseguida retomamos contacto con Diego Salce, candidato a concejal del Trébol. Uno de los líderes juveniles, podemos decir, porque tiene 48 años, con mayor proyección, que va de lo chico a lo grande y en modo silencioso va haciendo política como realmente debe ser la política, ¿no? Al servicio de la gestión, comunidad, ¿no? Exacto, con una forma de gestionar transparente y no deja de entusiasmar que se haga desde un municipio pruebas a través de diferentes políticas que, de ser exitosas, bien pueden después replicarse a mayor escala. Puede claro. ser en una gobernación, y bueno, nunca se sabe. Pero si hay algo que tiene Diego, además de la capacidad de gestionar que ha demostrado y de planificar, es la capacidad de soñar, que yo lo conozco hace muchos años y él no pierde nunca pierde los sueños, eso lo ha alimentado toda la vida. A ver, Nachito, si pudimos recuperar comunicación, todavía no. Está ahí intentando. Bueno, mientras tanto, Mariana, contame cómo está el tránsito, porque hoy hubo marcha de los piqueteros y algunos movimientos sociales. Por la 9 de julio fue imposible transitar, estaba cortado el Metrobús, estaban allí en el Ministerio de Desarrollo Social y iban a marchar con la intención de acampar en Plaza de Mayo. Así es, está complicada la capital federal, cierre de Plaza de Mayo, Plaza del Congreso sobre vereda, altura calzada circular, vallado policial en la legislatura porteña por justamente manifestantes. Bien. Plaza Congreso, bueno, también manifestantes en la vereda, Hidalgo y Ángel Gallardo, corte total por siniestro vial, subtes y premetros con demora, así que atención también a los trabajadores que están volviendo en subte. Bueno, a Diego Salce. Lo tenemos a Diego, que recuperamos la comunicación. Diego, te decía que mientras cubríamos el bache que se produjo por este tema de la comunicación, que vos, además de tener una buena gestión, que nos conocemos hace más de 20 años, nunca perdiste la capacidad de soñar, y que el Trébol bien puede ser una prueba piloto de lo chico a lo grande, que de funcionar bien, ¿por qué no pensar en implementarlo a nivel gobernación, a nivel nacional, ¿no? No me digas que no me escuchás, Diego. Ahí escucho. Ahí está. ¿Vos me llegaste a escuchar lo que te dije? No, llegué, escuchás, Diego, lo único que escuché. Ah, bueno, perfecto. Decía que nunca perdiste la capacidad de soñar, a pesar de tantos años de conocernos, puedo dar fe que eso te mantiene estimulado para sacar el país adelante y el municipio adelante, y que si funciona todas estas cosas que vos llevas adelante en el trébol, después pensar en replicarlo a nivel provincial y, por qué no, nacional. Contame de la otra propuesta que va a ser bien vista, y no dejes que te comparen con los libertarios, ¿eh? Es muy difícil separarnos de esta parte de los libertarios porque vamos contra la casta, diría Milei. Ah, muy bien. Bueno, para resumirlo rápido, en el trébol hay una ordenanza que ata el sueldo de la casta política o de la corporación política, de los funcionarios y de los concejales, que está atada al sueldo del empleado municipal. O sea, en silencio, cada vez que un empleado municipal discute la paritaria y el Poder Ejecutivo lo acepta, automáticamente se está aumentando el sueldo. Esas fueron una de las discusiones que nos alejaron a la intendente y a mí de compartir el gobierno, justamente porque, bueno, yo planteaba de que si no alcanzaba la plata para pagar las horas extra a los empleados, que achiquemos el sueldo de lo que cobramos como funcionario, ¿no? Lógico. Bueno, en ese tiempo yo estuve muy poco tiempo, no sabía por qué se dieron los últimos aumentos cuando yo me estaba yendo, cuando ya me habían desvinculado del cargo. Y bueno, averiguando, resulta que, bueno, existe una ordenanza. Y ahora estamos con la idea de, derogar esa ordenanza. Estamos juntando firmas porque necesitamos presentarla por iniciativa popular. Claro. Para que tengas una idea, el año pasado hubo 104% de aumento, que está obviamente vinculado con la inflación. Los empleados cobraban al principio de año 50.000 pesos, a fin de año cobraban 100.000. Sí. Un funcionario cobraba 300.000 a principio de año, a fin de año cobraba 600. Claro, quizás esto, Diego, no está mal que tengan paritarias los políticos, pero quizás si lo que es sueldo, que levanten la mano y que se lo voten y que levanten y que aprueben el aumento que corresponda, pero no que esté atado a la lucha sindical y paritaria de los empleados, ¿no? Sí, eso me estaba comentando Mariana, sin querer se superpusieron. Ella te decía que, bueno, no está mal que un político gane bien, pero atar... No está mal las paritarias para un político, pero el tema es la base, que es muy elevada, ¿no?, de los sueldos de los políticos. Claro, como es por porcentaje, este año, por ejemplo, que terminaron en 600 el año pasado, este año se calcula que va a ser de 120 la paritaria. Claro. O sea, van a terminar cobrando 1.200.000. Claro. En realidad, claro que no está mal que cobre bien por la responsabilidad que tiene. Yo comparto totalmente eso. Lo que sí entiendo que está es casi de una cuestión parasitaria ir prendido la paritaria del empleado público. Claro. ¿No? Que está muy lejos de ser el empleado del funcionario, ¿no? El sueldo del funcionario. Sí, totalmente. Bueno, esperemos. ¿Cuándo son las elecciones allá en el Trébol? Las primarias. 16 de julio. 16 de julio, primarias. Son las PASO, que nosotros vamos por un partido vecinal. Bien. Y bueno, después veremos cómo nos va para pasar a la general. Contame, ¿cómo es el nombre del frente electoral? Nuestro partido se llama Hagamos Más. Hagamos Más, muy bien. Justamente. Está bien, hagamos más que hace falta. Hagamos más, en cabeza de Diego Salce, ya saben por quién votar, porque es un amigo, no porque tengamos acá un chivo que pasar, y tiene asegurada una gestión seria. De hecho, vamos a decirlo, ¿estás haciendo pan, Dieguito, en este momento? En este momento terminé para poder atenderte, pero nosotros nos dedicamos a hacer tortas materas se hacen acá. ¡Ay, qué en el rico! Pueblo. Tenemos un emprendimiento familiar acá con mi mujer, y que es pastelera, y nos dedicamos a eso. Bueno, para desmitificar que todos los que trabajan en la política son millonarios y demás cuestiones. No estaría siendo el caso de un laburante que tiene vocación de servicio, así que te saludamos, Diego, y vamos a estar en comunicación para que nos comentes cómo se va dando el proceso electoral. Perfecto, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande.